50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 20 de marzo. Cambiará la presidencia de la Comisión de Planeamiento en el Consejo Platense. Vuelve el trabajo de comisiones al Consejo Deliberante. La primera sesión será de planeamiento, donde se tratará el cambio de su presidencia. Actualmente la comisión está a cargo del concejal Javier Monroy, que se encuentra de licencia. En este marco, la concejala de Juntos, Lucía Barbier, tomará la presidencia del lugar. La Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Tierras se encarga de los proyectos relacionados al desarrollo urbanístico, tierras fiscales, ejecución de toda obra de infraestructura y obras particulares en general, así como también las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. Realizaron un pedido de informe por el aumento de las tarifas del estacionamiento medido. El proyecto fue presentado por la concejala del Frente de Todos, Paula Lambertini, quien aseguró que tras la última suba del estacionamiento, el servicio ya acumuló una suba del 130% en los últimos 7 meses. Radio Estación Sur habló con la edil. Ese dinero, claro, si leen el presupuesto, si leemos todo ese presupuesto, hay recursos afectados, que son, por ejemplo, el Fondo Educativo, que tiene funciones y misiones, que son muy concretas, por ejemplo, el servicio alimentario escolar, infraestructura escolar, bueno, distintas misiones que son concretas, y esos recursos afectan específicamente esas cuestiones, y después hay recursos de libre disponibilidad, que son recursos que están para el funcionamiento municipal y que no se debe especificar para que se van a utilizar en el presupuesto. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción a los talleres de la UNLP. Hasta el 29 de marzo estará abierta la inscripción en el espacio impulsado por Bienestar Universitario. El mismo cuenta con 20 talleres gratuitos con ejes en el arte, el movimiento, la literatura y el apoyo académico destinado a estudiantes e ingresantes de la Universidad Nacional de La Plata. Las personas interesadas deberán acercarse con certificado de ingresante o estudiante regular a la Oficina de Bienestar Universitario de lunes a viernes desde 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el edificio de la Presidencia de la UNLP, ubicado en 7 entre 47 y 48. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.